momento el gobernador Sergio Cilioto, ya habló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, anunció cerca de 5.500 millones de pesos en obras en toda la provincia de La Pampa. Después vamos a ir con ese detalle, pero si te parece escuchamos unos minutos a Sergio Cilioto, el gobernador de La Pampa, que está hablando en vivo ahora desde el Hotel La Campiña. Y realmente mostrar la realidad, lejos de cualquier relato. La realidad es la que, como siempre decimos, mata el relato y que nos permite a nosotros entender muy bien claro que el desarrollo del país pasa por el desarrollo de cada una de las localidades, de abajo hacia arriba, desde el exterior hasta la metrópolis, bien federal y cada vez menos unitario de lo que debe ser. Yendo a lo que podemos tomar como referencia de esta magnitud, de esta cantidad de obras, hay muchas intendentes e intendentes que sabían que estábamos tramitando las distintas obras y hoy se ve plasmado no solo en licitaciones que se han hecho, en trabajo en ejecución, licitaciones que se anuncian, sino ya proyectos aprobados. Pero hay de la magnitud que yo quiero resaltar en este momento. Gabriel lo decía que el gobierno nacional venía a reparar 4 años de desprecio hacia los pampeanos, de que teníamos que llegar a todas las provincias, y hoy está llegando a todas las provincias más allá del signo político de la gobernadora o el gobernador que tiene la responsabilidad de la administración provincial. Y usted lo sabe muy bien que en la provincia de La Pampa pasa exactamente lo mismo. Acá no discriminamos a nadie. Podemos mirar a los ojos de las pampeanas, a los pampeanos, de que lo que le prometimos les cumplimos. Porque lo que le prometimos eran necesidades. Cada necesidad es un derecho y para nosotros es una obligación el gobernar. Por eso hoy, en ese esquema de que la cuestión política la dejamos para las cuestiones, para los espacios electorales, que tenemos en cuenta las necesidades de cada localidad. Estamos firmando el contrato para que en pocos días comience una obra emblemática desde lo social, desde la seguridad vial, que es la travesía urbana de General Lancha. Un municipio que no es gobernado por el partido político al cual pertenece el gobierno provincial. Entre las localidades, como lo decía Gabriel, todas tienen una Argentina hacia, algunos ya funcionando, otros por finalizar y otros por empezar. Y en las localidades había también un municipio, San Martín, que tampoco pertenece a nuestro signo político. Y también hay obras que tienen que ver con la calidad de vida. Quizá la obra de desagüe de las pluviales de la zona norte de la ciudad de Santa Rosa tenga mayor magnitud si yo la identifico como que son los famosos desagües de la calle Santa Cruz. Totalmente necesario, quienes viven en esa barriada tan populosa saben lo que significa transitar esas calles después de un evento climático. Vemos obras de desagües locales, de planta de tratamiento por distintas localidades. Bunifeda, que estamos licitando nuevamente, Trenel, que se está construyendo, dos localidades de nuestro signo político, pero también están proyectadas en Rancul y en Guatache, que no pertenecen a nuestro signo político. Además está a decir las obras que impactan en el norte de la provincia, principalmente en General Pico, como es el acueducto, la segunda etapa del acueducto del río Colorado. Los desagües pluviales, una obra tan necesaria, una obra emblemática para General Pico, para mitigar los efectos de la lluvia, especialmente de la época del verano. Y podría así seguir extendiéndome lo que son los corredores viales. No sé, ya perdí la cuenta la cantidad de contratos caídos que había cuando el gobierno nacional inició esta gestión y que se pusieron en marcha. La ruta 152, hablaba recién con el Torrito, las veces que reclamamos esa ruta de Torrito. Ahora no solo se va a licitar la que lamentablemente no no se pudo llevar adelante una licitación del año 2016. Licitaba nuevamente, pero también con el segundo tramo que sí ahora va a llegar a Poche. No, una obra que supera los 130 kilómetros. Y las obras que tienen que ver con, lo, como decía Gabriel, la ruta 20, la ruta del desierto, la ruta que es una ruta provincial, junto con la ruta 18, pero como integran un corredor nacional, los recursos son del gobierno nacional. Porque une lo turístico con los centros de la Patagonia vinculados a la cordillera y también vincula lo que es esa enorme potencia para el desarrollo que es Vaca Muerta. En pocos días estaremos en Vaca Muerta también, dándole marcha. Inicio a ese gasoducto tan, tan necesario, tan emblemático, como también tan estratégico para empezar a tener nuestra propia energía, no depender de nadie. Por eso yo quiero agradecer a los intendentes que me acompañen, agradecerle a Gabriel. Él lo dijo muy claro, todo el frente de todo lo plantea claramente. La Argentina la sacamos adelante, la única manera que sabemos hacer los peronistas, trabajando. Y que ese trabajo sea progreso y generación de empleo. Hemos hecho muchísimo en generación de empleo, hemos bajado los índices de desocupación. En conjunto, las políticas activas municipales, provinciales y nacionales, la provincia de La Pampa, como no se veía los últimos 5 años. Pero nos falta que ese salario signifique poder adquisitivo para desarrollar el proyecto de vida personal y familiar de cada una de las y los trabajadores. Por eso, en ese esquema, en ese desafío, Gabriel, digo vos en nombre del Gabinete Nacional, sigan contando con la provincia de La Pampa. Con las intendentes, con los intendentes y con este gobierno provincial. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Cintia Lautaro, también le cuenta la audiencia, el discurso en vivo de el gobernador Sergio Cilioto aquí en el Hotel La Campiña. 5.500 millones de pesos se anunciaron en obras en toda la provincia de La Pampa, y bueno, algunas obras él mismo las detallaba, como tiene que ver, por ejemplo, para Santa Rosa, la obra de la calle Santa Cruz y también la obra del barrio Malvinas Argentinas. Pero si tenemos unos minutos, podemos escuchar a Gabriel Catopodes, que antes del gobernador Sergio Cilioto se refería a las obras puntualmente de la ciudad de Santa Rosa, y con el intendente Luciano Di Napoli en la primera línea de los funcionarios y funcionarias, dijo que a ningún municipio del país le va a pasar lo que le pasó a Santa Rosa y a La Pampa en la época del macrismo, que fue una provincia olvidada en obras públicas. Muchas de las obras y muchas de las inversiones que estamos haciendo en la provincia de La Pampa, en cabeza del Ministerio de Obra Pública, también sean de alguna manera una palanca para la recuperación de todo el conjunto de la economía de nuestro país. Estos son algunos datos de nuestro ministerio: 4.396 obras vigentes, muchas en ejecución, muchas terminadas en todo el país, 1.241 proyectos en evaluación, proyectos que van a seguir alimentando y van a seguir consolidando esta agenda de transformación y de inversión en obra pública en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Es importante marcar que con estas obras estamos llegando a todas las provincias y de a poco estamos llegando a todos los municipios. No le va a pasar a ninguna provincia de la Argentina, no le está pasando a ninguna provincia y a ningún gobierno local de la Argentina lo que le pasó a la provincia de La Pampa durante los 4 años del gobierno anterior. Todas las provincias, todos los municipios de la Argentina hoy están teniendo obra pública. Volvamos para atrás un segundo para mostrarles que ya tenemos obra pública en 1.400 municipios de los 2.300 municipios que hay en la Argentina o gobiernos locales, y estamos muy pronto a poder completar esa agenda en todo el país. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa no todos los municipios están con obra pública, casi el 90%, pero hay 17 municipios que tienen los proyectos, firmaron los convenios, pero todavía los intendentes, sus comunidades, no tienen las obras en ejecución. Bueno, es objetivo de que podamos concretar esa meta en los próximos meses. La firma de los tres convenios que hicimos con los tres intendentes recién, San Martín, Puelches y Loventué. Son tres municipios que no tienen obra pública, hoy firmaron los convenios y lo mismo vamos a estar haciendo con el resto de los municipios, para que el conjunto, el 100% de los gobiernos locales en la provincia de La Pampa tengan obra pública. Bueno, hay un resumen más o menos de lo que pasó aquí en el anuncio de Argentina Grande, que es como un relanzamiento de la gestión de Alberto Fernández, en este caso a través del ministro Gabriel Catopodis, una obra pública para toda la Argentina, pero puntualmente para la provincia de La Pampa, y más particularmente en la ciudad de Santa Rosa, hay 156 obras de la Nación y cerca de 42 mil millones de pesos van a invertir, o sea, están invirtiendo en esas obras, y unos 2.500 puestos de trabajo directos son los que tienen hoy en día La Pampa, con obras públicas de la Nación. Un detalle a tener en cuenta, Cintia y Lautaro, iban a abrir las preguntas para la prensa, pero finalmente finalizó el acto, no abrieron para poder hablar con los funcionarios nacionales, pero igualmente el funcionario Gabriel Catopodis va a hacer una recorrida por lo menos dos medios locales de la ciudad, uno privado y otro cooperativo, va a hablar con La Arena, con el diario La Arena hoy a la tarde, y también con el canal de la cooperativa CPTV. Así que en este caso el ministro va a tener una exclusiva, una nota exclusiva con dos medios solamente de toda la ciudad de Santa Rosa. Por ahora no le pudimos hacer ninguna pregunta porque están hablando con el gobernador y tampoco abrieron la pregunta a una conferencia de prensa como en algún momento se anunció. Bueno, qué raro, digo, que no puedan hacer preguntas ahí en el momento del anuncio, pero bueno, sí. Ya conocí. Sí, la verdad que sí, porque se estaba esperando. Nosotros vamos a hacer algún intento, a ver si se puede. Mientras tanto se están sacando fotos con este caso con la secretaria del Senado de la Nación, María Luz Alonso, el gobernador, Gabriel Catopodis. Vamos a ver si... Bueno, mientras tanto se van sacando fotos con los distintos intendentes, sobre todo los intendentes que van a tener obra a partir de estos anuncios que se hicieron hace un ratito. Así que es una situación que, bueno, habitualmente pasa que charlan entre ellos, se sacan fotos y también se van agradeciendo las obras que van llegando de parte de los funcionarios nacionales. Vamos a ver si tenemos un minuto para poder hablar con Gabriel. Ministro, un minuto, disculpe. ¿Ahora? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahí nos anuncian que la conferencia de prensa va a ser en otro lugar, no en este. Por eso teníamos entendido que iba a ser en este lugar, como habitualmente pasa. Lo van a trasladar a otro lugar de este Hotel La Campiña y va a comenzar la conferencia de prensa en un ratito. Mientras tanto se están sacando una foto con una bandera, que es el Sindicato de Trabajadores Viales, en este caso Fabricio Cabral, que antes... bueno, que siempre estuvo en el sindicato, ahora hay otro sindicato más en los trabajadores viales, porque están celebrando las obras, sobre todo de las rutas nacionales que se anunciaron, entre ellas la ruta 152 con la ruta provincial 20, que es una obra muy, pero muy esperada. En un rato, Cintia, Lautaro, y también le cuento a la audiencia, va a comenzar la conferencia de prensa, así que nosotros nos acomodamos. Dale, Mauro, volvemos cuando nos avises. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego.